Este encuentro se ha convertido a lo largo de sus 8 años de existencia en una plataforma para visibilizar a los jóvenes creadores con sus valiosas, arriesgadas y prometedoras propuestas, las cuales van desde el clown, los títeres, hasta la exploración de lenguajes performáticos. Serán 15 días para disfrutar de obras que, desde una nueva óptica, nos hablan del conflicto, las tradiciones campesinas, el exilio, la defensa de la naturaleza, las comunidades transexuales, entre otros temas, en fin. Pues saludamos a esta hora a Natalia Cárdenas, repito, ella es gerente de arte dramático y de arte. Natalia, buenos días. Hola, buenos días. Natalia, empecemos por el nombre. ¿Cómo se llama el encuentro? Es el octavo encuentro Alteratro. Es un encuentro que se viene realizando ya hace varios años y que es el escenario en donde los jóvenes creadores teatrales de la ciudad presentan sus creaciones para que conozcamos qué está pasando con la producción teatral de estos grupos, que son grupos profesionales, pero que ya tienen una trayectoria de entre 2 y 5 años como colectivos artísticos, y realizan este festival que es de entrada libre y de entrada gratuita para todo el público bogotano. A ver, me suena como algo de teatro alternativo. Hay de todo. Digamos que es un festival donde hay, como tú bien lo decías, diferentes manifestaciones del arte dramático. Hay obras para público familiar, hay títeres, hay clown. Asimismo, también hay obras que hablan de temáticas como el tema de género, como las tradiciones campesinas, como la defensa de la naturaleza. Hay obras de todo tipo. Y digamos que lo que tienen en común es que todas son creadas por grupos jóvenes, por grupos que tienen nuevas propuestas y que pues están haciendo una presencia fuerte en la escena teatral de la ciudad. Sí, 15 días de al teatro y esos escenarios, ¿dónde van a ser? ¿Cómo va a ser eso? Mira, vamos a estar en varias salas de teatro de la ciudad. Empezamos este jueves en Teatroba, que es en la calle 24 con cuarta, en el centro de la ciudad, que va a ser el día, pues, digamos, de la inauguración, del lanzamiento del encuentro. También vamos a estar en el Círculo Colombiano de Artistas, que queda en el barrio Palermo, en el Teatro Quimera, en el Teatro La Candelaria y en la sala del Teatro Funámbulos, que queda en el barrio La Macarena. En esas 5 salas vamos a tener programación durante todas estas 2 semanas, de diferentes obras que fueron seleccionadas por un jurado y que recogen pues lo mejor de nuestros jóvenes creadores del teatro en Bogotá. Y la entrada es gratuita. Sí, todas las obras son de entrada gratuita, algunas están programadas pues en diferentes horarios, a las 3 de la tarde si son para público familiar, o a las 7, 7 y media de la noche si son para un público más adulto. Igual toda la información y la programación la pueden encontrar en nuestra página web, que es www.idartes.gov, con b pequeña, .co. Ahí encuentran toda la información del festival y pueden encontrar la programación y la información de los grupos y todo lo que quieran saber. Sí, venga, venga, le hago una pregunta. ¿Y qué debo hacer yo para ir? ¿Solamente acercarme a la sala y ya? ¿Me repites? O sea, para ir, ¿qué debo hacer? ¿Solo me acerco a la sala y ya? Claro, sí, las funciones son todas entradas gratuitas, no hay que reclamar boletería con anticipación, simplemente es informarse de la programación y pueden llegar, pues la recomendación siempre es llegar siquiera 30 minutos antes de la hora, pues porque puede haber de pronto mucha afluencia de público, llegar tempranito y nada más, no necesitan hacer nada más, ni inscribirse, ni reclamar boletería, ni nada. ¿Y dónde está la programación? La programación la encuentras, como te digo, en la página web del IDARTES, Okay. www.idartes.gov.co, o se pueden comunicar con nosotros a la Gerencia de Arte Dramático, que es el teléfono 379-5750. Ahí le podemos también dar la información a las personas que quieran saber un poquito más o que quieran saber dónde están las salas. Si tengan alguna duda, nos pueden llamar también. Venga, Natalia, ¿qué tan receptivo es el público bogotano y sus alrededores para ese tema del teatro? Pues hay de todo, hay diferentes públicos, digamos que también depende un poco del tipo de obras que se programan, pero en este caso, por ejemplo, del Festival Alteratro, ha sido muy satisfactorio ver cómo el público ha respondido muy bien. Es un festival que tiene un muy buen público, que ya todos los años la gente está esperando que suceda. Hay un público también universitario al que le gusta mucho, un público joven que nos lo encontramos siempre en las salas de teatro y que pues es muy valioso que ellos estén ahí haciendo parte del movimiento teatral bogotano, porque además van a ser también los futuros creadores. Entonces, yo pienso que en Bogotá el movimiento teatral ha crecido muchísimo. Hay muchísimos eventos, encuentros, festivales, y eso hace que el público se haya diversificado también y que haya salas programadas todos los días. Nosotros tenemos 32 salas concertadas funcionando todos los días, que haya programación para todos los públicos. Entonces, yo creo que en Bogotá realmente el tema del público teatral ha crecido muchísimo y cada vez hay como mayor interés por este tipo de manifestaciones artísticas. Pues ahí está, Ariel. Lo invito a teatro, lo invito a un teatro con diferentes puestas en escena para todo tipo de público, en diferentes horarios, en la capital de la República, y una manera juvenil de entender lo que nos está, nuestro contexto, nuestras realidades. Y ahí está. Pues Natalia, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, todos súper invitadísimos al octavo encuentro al teatro, los esperamos, van a encontrar todo tipo de obras, todo tipo de programación y seguro, sobre todo, se van a divertir.